Made in Metal con Tony González. Bienvenidos queridas amigas y amigos, este es nuestro programa Made in Metal número 260. Nosotros estábamos haciendo hasta la temporada anterior programas especiales en los programas cuyo número terminara en 0 o en 5, pero como se me juntó el de hermanos de rock and roll y hermanos del metal, ahora los programas especiales van a ser los terminados en 1 y en 6. Así que este no es un programa especial, pero sí es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Y mi nombre es Tony González. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, Enlado Salvaje Radio de Argentina y Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Las otras emisoras son de España, pero si te pierdes cualquiera de los programas, incluso esta emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Para el programa de hoy no tenemos entrevista, pero sí tenemos una característica un poquillo especial. Te quiero comentar antes que se me olvide que tenemos presencia en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y que nuestra web es madeinmetal.es. Y lo que te iba a decir de especial es que este programa número 260 va a ser un programa donde vas a escuchar una gran mayoría de bandas españolas. De esas bandas españolas, yo he hablado con muchos músicos españoles y algunos me dicen, yo no sé por qué a veces me dicen a mí que mi grupo no parece un grupo español. Y creo que es porque no hay una conciencia aquí en España de que fuera de España, en algunos países o entre algunos grupos sociales o entre algunos melómanos, el hecho de la movida y todas aquellas canciones tan simples, alegres pero sencillas, marcaron mucho, no solamente a las personas que oían ese tipo de música, sino también a las personas que decidieron saltar al rock y al metal. Pero esto es algo que no estoy yo del todo convencido, así que no los voy a convencer a ninguno de ustedes. Vamos a ir a la música, que es lo más importante aquí en este programa. Vamos para allá, para la música. Y hemos comenzado con Morphium, una banda que siempre nos ha gustado y que seguimos desde aquel disco que se llama Crónica de una Muerte Anunciada, que en su momento pensamos que habían nombrado pensando ellos en el libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una Muerte Anunciada. Ellos se definen como una banda de metal mainstream de Girona, de allá de Cataluña, y aunque ya han pisado medio planeta presentando su propuesta musical, aquí siguen siendo solo una banda de las que tiene que profetizar fuera. Aunque este disco, The Fall, demoró un poco en salir, este es un disco del año 2021, siempre supimos que la formación estaba viva y trabajando, y ahora con The Fall algo ha cambiado, aunque no sé decirles si han sido ellos o he sido yo. Vamos a escuchar una pieza que se titula Insorcism. We'll be right back. La otra banda que te quiero presentar, si son unos clásicos del metal de toda la vida, de aquí de España, que es Ankara, quienes sacaron un disco este 2021 titulado Premonición. Ana Lavallo es quien nos ha enviado el nuevo disco de Ankara, y aunque han pasado 3 años, aún recuerdo el impacto musical que causó en mí el anterior Sinergia del año 2018, con un predominante ritmo de power metal y un batería que se llama Matt de Vallejo, que es uno de los mejores baterías que hay aquí en España. La verdad que me hubiera gustado que lo aprovecharan aún más acorde a su talento y no solo a meter doble bombo continuo. Pero bueno, ya llegará el momento de que estas cosas suceden o sucedan. Lo que sí o las que sí están aceradas son las guitarras de Cecilio Sánchez y Alberto Marín, que han formado una dupla mortífera de amplio espectro, donde lo mismo desgranan riffs categóricos que melodías igualmente pegadizas, y en cuanto a los solos, siguen la misma pauta mezclando momentos técnicos con otros más melódicos y un trabajo armónico bien marcado. Vamos a escuchar la canción más rápida del disco, que se titula Lentamente, una canción compuesta por Alberto Marín. En la mayoría del tema está compuesta por Alberto, y vamos a escucharlo. Esta canción me gusta muchísimo, Lentamente, vamos para ahí. We'll be right back. tercera banda en Concordia es o son Los Demarras, con este disco del año 2021, Peligro Esperanza, que salió en abril. Es el séptimo y último disco de Los Demarras. La hoja promocional comenta con certeza que es un trabajo que nace en un momento donde era peligroso tener esperanza. En este último disco, Los Demarras vuelven a sacar los sentimientos que le salen de los adentros, insertando rozar a corazones heridos como los de ellos. Y mientras escribía la reseña en su momento y escuchaba con curiosidad una letra como la de Jugaremos, que termina diciendo que somos una mierda, que estamos matando niños. No será la única canción donde se trata el tema de la infancia, desgarrada, mucho más clara es Jamás, pero son canciones que yo te estoy hablando, pero no son las que te voy a poner. La vida es fácil con los ojos cerrados. Aún es peligroso tener esperanza, y esto me hace pensar que el disco va a tener actualidad durante muchos años. Vamos a ponerte una pieza que se titula Rendirse. Y como ya va siendo habitual, aquí tenemos a Santi Pequeño Ternasco de Asalto Mata Radio Rock con nosotros. ¡Aupa! ¡Aupa, Tony! Y un saludo bien grande para toda la audiencia de Made in Metal.

vamos a cambiar un poquito el timbre y el ritmo. Y esto que estás escuchando aquí ya es el disco Let the Bad Times Roll del año 2021, el nuevo trabajo de los icónicos de Offspring, cuya música fue la banda sonora de muchos en los años 90. Ellos regresan con este disco, su décimo disco, casi una década después de su disco anterior, Death Days Go By. Ellos son una banda de Garden Grove, California, con nuevos bríos entran, sonido actualizado, un rock como siempre, 33 minutos como casi siempre, y como casi siempre se hacen muy cortos después de 9 años, pero bueno, la verdad es que se hace muy ameno por la variedad de los cortes. El viaje arranca por todo lo alto con la enérgica This Is Not Utopia, que es la pieza que vamos a escuchar y ya está aquí sonando para ti. Like a shot without a warning, lies a life that's left behind. And though I try, it's something I just can't unsee. It's burning to my mind. Hey, and I wake up in the morning, news keeps flashing on my eyes. These dying streets are bruising, beaten, riot flags are waving. 1 week weeks in the street, these lives we could be saving. Like a sheep, I sit and weep, cause there's just no mistake. Que ya estás escuchando es una banda que en el año 2019 sacó un EP que llegó al número uno en las listas de Billboard Mainstream Rock Song. Y no, no son unos raperos, ni siquiera son de pop. El caso es que esta banda se llama Dirty Honey, como diría un americano, Dirty Honey. Y nada, los americanos, que son oriundos de Los Ángeles, son una banda, un cuarteto con sangre caliente que retorna con un novísimo álbum de debut homónimo. Ellos suenan a puro rock and roll con fuertes guitarras y estridentes registros vocales. Son 8 pistas las que hay en el disco, que recuerdan a los aficionados cómo puede y debe sonar el hard rock hecho con deseos y mucho coraje. Es un disco que es para escuchar con el estéreo a todo volumen. Y si no tienes el disco, ahora cuando suene la canción, tú subes el volumen y disfruta. Tienen una canción aquí que se llama California Dreaming, que yo pensé que era la canción, la versión de Mamas and the Papas. Y es que después de que Mamas and the Papas hiciera hace como 50 años una canción que se llama California Dreaming, que es una canción tan especial, yo creo que no debía haber en este mundo otra canción que se llamara igual. Pero la que vamos a escuchar es The Morning, y aquí les va. Metal con Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Mucha música y muy buena. Quédate con nosotros. La travesía, novela de Antonio González Requeiro. ¿Por qué tantas personas decidimos hacer un viaje en búsqueda de un sueño? Quizás la respuesta la encuentres en la novela, pero aún si no es así, seguro te gustará. Excelente libro cargado de ese sentimiento que acompaña a todos los cubanos. de lucha por alcanzar un futuro mejor, cueste lo que cueste. La travesía es la historia de un largo viaje donde siempre se aprende, pero ese aprendizaje no te lo da un sabio al estilo Miyagi, sino que te los da la vida con muchos golpes y pocas caricias. Seguro te gustará. A la venta en Amazon. Publicado por la editorial Voces de Hoy. Respira, respira, respira. Y regresamos a la península. Yo cuando empecé a escuchar este disco que se llama Respira del año 2011, me llevé una gran sorpresa. El disco sale con el nombre de Amaro. Y cualquier rockero veterano en España sabe quién es Joana Amaro, que al frente de la banda que lleva su apellido, se convirtió en una de las voces femeninas más importantes de finales de los 80 y principios de los años 90. Han regresado. Yo no recuerdo haber escuchado los discos anteriores de la banda, pero estoy seguro que continúan en el mismo punto en que lo dejaron la última vez. También nos enteramos que hicieron un disco en el año 2018 titulado Carmen de Fuego, y me parece muy bien que la historia continúe. Respira es el disco más heavy de la discografía de Amaro, según dice la discográfica, y un detalle curioso es que todos los títulos tienen una sola palabra, con la excepción de Amo el Rock and Roll, que es una versión del clásico de Joan Jett. Una versión agradable que de seguro pondrá a cantar a la audiencia en castellano. Y hablemos de las letras de este disco. Al principio alguna me chocó un poco porque sí, pero después me di cuenta que el motivo es la continua persecución de los apóstoles de lo políticamente correcto que nos va afectando y condicionando hasta que nos convertimos, en el mejor de los casos, en formidables autocensores y en el peor, en ofendidos de redes sociales. Entre aquellos habrá quienes consideren sacrílego que una mujer pida sexo y solo sexo, algo que en España toma más fuerza teniendo en cuenta el espíritu decimonónico de algunas mentes que cada vez demuestran ser más y que en cualquier momento pasan a ser mayoría. Pero no vamos a escuchar sexo, vamos a escuchar Sueño, una canción que me gustó muchísimo. Sueño que un día todo pueda cambiar, que este planeta vuelva a la normalidad. Sueño que un día solo exista bien, que todos los malos se pudran de una vez. Más. Que la envidia y los desastres desaparezcan ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Un sueño que se haga realidad. Un sueño que sea de verdad. Un sueño que no se pueda volar. Sin comer, que el hambre y la sed se esfumen para no volver. Sueño que un día haya más comprensión, que cuando te hable me prestes atención. Que en los días y las noches reine la felicidad. Un sueño que sea de verdad. Un sueño que no se pueda borrar. Cuando amanezca el sol brilla. y esto que escuchas es del disco 10 minutos en tu corazón, de una banda que se llama Gaby y los Gatos Salvajes. Por supuesto, como se llama Gaby y los Gatos Salvajes, se van a imaginar que el líder es Gaby. Sí, Gaby Alegret, quien fuera líder y fundador de la mítica banda de los años 60, Los Salvajes, una banda que alguna canción se escuchó por allá por Cuba, y aquí que, de cierta manera, decida mantener el sello de identidad. Lo que ahora Los Salvajes son Los Gatos Salvajes. 10 minutos en tu corazón es un disco básicamente de rock clásico. Hay cierta variedad atractiva para quien disfrute de la música que va a los 50 a los 80, que es decir, más o menos, que puedes encontrar de todo aquí. La banda ha decidido hacer un disco de cerca de una hora, recordando que cualquier tiempo pasado fue mejor, o no, depende de quien lo mire. Para mí, yo ahora este tiempo que estoy viviendo, para mí es el mejor momento que estoy viviendo. Vamos a escuchar una pieza que se llama Así Soy Yo, y recordarte que en todos los países del mundo hay bandas como Gaby y los Gatos Salvajes, bandas que comenzaron en los años 60 y que todavía, siendo ya lo que consideraría una persona de un adolescente, unos ancianos, y una persona de 20, unos ancianos, y hasta hay quien de 30 diría que son unos ancianos, y están todavía sonando durísimo y muy bien. Así que vamos a escuchar Así Soy Yo. Diez historias te voy a contar. estábamos hablando de ancianos y de personas mayores, vamos, de ancianos no en el momento ofensivo o peyorativo, como diríamos. Hoy me fui a la barbería, allí me peló el barbero y estábamos hablando de eso, que aquí en España decir viejo es como decir malo. A veces yo digo, no, si ya yo estoy hecho un viejo, y siempre hay un compañero, y siempre es ibérico, español, que dice, no digas eso. Sí, sí, yo soy un viejo, estoy orgulloso de ser viejo. Yo quiero ser viejo, quiero tener la experiencia que tengo, y quiero tener la salud que me queda, y mientras me quede vamos tirando. Pero nada, es toda esta historia para decirte que estos son Kayak, la banda de rock progresivo de Holanda, con su 18º disco. Espero que pronto logren celebrar sus 50 años de carrera. Si no son la banda más exitosa de rock progresivo en Holanda, están muy cerca de serlo. Ahora con Inside Out, desde su anterior disco que se llamaba Seventeen, tendrán algo más de proyección internacional. El único miembro original es el fundador, perdona si no te digo bien el apellido, Tom, es Tom Scherpenzeel, tecladista que en el año 72, junto al batería Pink Koopman, comenzó a escribir el primer material original que tocarían en Kayak. Desde aquellos tiempos hasta hoy, el material contiene elementos sinfónicos, como se aprecia en lo que vamos a escuchar, que es la bella canción título Out of This World. Thank you. también en los años inicios de los 70 hubo una banda que se llamaba The Ides of March, que hizo una canción espectacular que se llamaba Vehículo. Oye, que esa canción, mira, que a mí me gustaba cuando yo era niño. Cada vez que yo oía esas trompetas que entraban, me daba una tremenda alegría. Pero no, no vamos a seguir con los ancianos. Ahora es alguien mucho más joven, que es Miles Kennedy, quien le puso a su disco de este año The Ides of March. Este disco sale 3 años después del disco en solitario de Kennedy, Years of the Tiger. Este disco salió el 14 de mayo. Es un disco que abarca rock, blues, soul, incluso un toque de country. Ya ustedes se van dando cuenta a medida que avanza el programa que estoy cogiendo discos que llegaron hace algunos meses aquí y que no habíamos tenido tiempo de escuchar. Miles tiene una carrera más extensa, pero nosotros comenzamos a fijar nuestra atención cuando lo vimos junto a Slash defendiendo algunas canciones de Guns N' Roses. Yo recuerdo que estaba en el Hellfest, un día tocaba Slash y otro día tocaba Guns N' Roses, y escuché las canciones de Guns N' Roses cantando, no Slash, cantando no, cantando Miles Kennedy. Escuché las canciones de Guns N' Roses con Slash cantando Miles Kennedy, lo digo ahora bien, y al otro día vi cantando con las canciones viejas de Guns N' Roses con Al Rose, y dije, acá va María, qué vergüenza. Sin embargo, los fanáticos de Guns N' Roses al otro día me decían, qué clase de concierto dieron los Guns N' Roses. Y nada, estoy pensando que no me gusta Guns N' Roses en directo, en estudio sí. Bueno, el caso es que Miles Kennedy dice que es un fanático de la música, que es un fan, y cuando eres conocido por tocar un género musical específico, no siempre tienes la oportunidad de mostrar tu afinidad con otros estilos. Por eso es que este disco es distinto a lo que hace con Slash y a lo que ha hecho en otras bandas. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Get Along. Right. vamos a darle a una oportunidad a los polacos de Kruk. El disco es del año 2021, se llama Be There. Ellos son una banda de hard rock polaca. Se formaron en el año 2001, inspirados en gran medida por Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath y Uriah Heep, colocándolos dentro de un marco de hard rock clásico de muy alto nivel. El 30 de julio del año 2013 es un momento muy importante en la historia de este grupo, porque tienen la oportunidad de tocar junto a Deep Purple allá en Polonia. El 3 de agosto reaparecen en la séptima edición del festival Rock Legend, también por allá en un lugar que se llama Dolina Charlotti, inaugurado el concierto Carlos Santana, y durante la actuación de la banda el propio Carlos Santana se fue ahí al escenario para elogiar al guitarrista. El caso es que sí, no importa el país, en todos los países hay bandas espectaculares. Uf, y te voy a poner una canción que se llama The Invisible Enemy para que tú veas que es así. Y ahora te voy a poner una banda que es posiblemente la banda más nueva y más fresca de todo este programa, que es Nahaya. Yo lo voy a decir Nahaya, pero a lo mejor es Nahaya. El disco se titula Vital Alchemy, es del año 2021. Es un disco que ha editado Rock Shock Records y es una banda con miembros de agrupaciones como Ocean of Slumber, Vesperian Sorrow, Kingdom Collapse, Painting the Massacre y Cerebral Desecration. Como la procedencia de sus miembros, la música también es una amalgama de estilos, donde sobresale el thrash, el groove, el sonido de Gotemburgo y algunos elementos de la música tradicional del Medio Oriente. Es un sonido moderno, es una banda que se formó en el año 2013 junto por dos músicos, Ryan Peters y Semir Özerkan, quien venía de Estambul, Turquía, y quien ya había probado estar con Ocean of Slumber, pero mantiene el toque étnico aquí. Vamos a escuchar una pieza que se titula Kali Yuga. Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Música. Yo estaba hablando con un amigo mío que se llama Williams y no recuerdo bien cómo giró la conversación en torno a Tera Maze. Y yo le dije, bueno, ¿y conoces a una banda que se llama Tera Maze? Dice, no, yo a quien conozco es Tera Maze. O como mismo, la conversación fue al revés, porque ya saben que soy un viejo y a esta edad cualquiera se le olvida cualquier cosa. El caso es que esto que está sonando es Tera Maze, quien ha sacado un disco que se titula Sorella Minore. Es del año 2021, pero aunque el título está en italiano, Sorella Minore, que es hermana menor, la banda no es italiana. El líder, Dean Wells, continúa con su intención de controlar todos los aspectos artísticos de su trabajo y además de sacar el disco con su sello, ha dirigido el video de Between These Shadows y Sorella Minore. Me parece muy bien. La banda ha estado a la vanguardia de la escena del rock metal progresivo en Australia y reconocidos en todo el mundo como un grupo de primera línea. Si en algún momento pensaste que la banda había hecho un disco ambicioso, te darás cuenta que aún tenías límites que romper y lo han hecho con este Sorella Minore, segunda entrega de la saga Hair Hollow. Continuando la tumultuosa historia de dos hermanas, aquí en Sorella Minore son solo 4 canciones, pero al disco no le falta nada. Te voy a poner la canción más enérgica y no te pongo la canción título porque tiene 25 minutos, pero es una pieza que deberías escuchar al menos una vez en la vida. De verdad, ve a Spotify y busca Sorella Minore de Tera Maze o Tera Maze y vas a ver que es una canción espectacular. Este es un disco hecho con belleza y talento. Vamos a escuchar la pieza que te dije que era la más enérgica, que es Take Your Shot. Rewind with all this extra time. El programa número 256 es el programa Brothers of Metal, un especial que yo te recomiendo que tú escuches. Y ahí en ese programa yo te ponía a Gojira, una canción del disco Fortitude que voy a rescatar para este programa. Y para recordarte que escuches el programa 256, que te va a gustar muchísimo. 5 años han pasado desde que la formación francesa sacó a la luz Magma, y este es su 6º disco de estudio, Fortitude, un disco en el que la banda se vuelca por completo en ideas reivindicativas como la responsabilidad social y sobre todo la defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Ustedes saben que Duplantier es gran amigo de Max Cavalera, estuvieron juntos en una banda, y todo esto se siente aquí en esta música. Lo mismo la música de la América tribal, la América del Sur tribal, como inspiración de la filosofía tibetana y tailandesa. Así que vamos a escuchar una canción que se titula Born from One Thing. Es Medi-Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Oye, y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma donde yo te hablo cualquier tontería. Bueno, primero quiero contarte que lo sabrás porque aquí en este programa hay un anuncio y posiblemente en esta emisora también esté el anuncio que yo escribí y publiqué hará ya un par de meses una primera novela que se llama La Travesía y que es la novela de unas personas que hacen esa travesía y van pasando por distintos países para llegar a los Estados Unidos. En el caso de los personajes de mi novela pasaron por 10 países, pero óyeme, siempre la realidad supera la ficción y me enteré hará un par de fines de semana que un amigo mío hizo esa travesía recientemente y atravesó 12 países, porque yo confundo, perdón, Paraguay y Uruguay, pero creo que fue de Uruguay, así que desde Uruguay caminando hasta los Estados Unidos y llegó. Así que eso es una gran noticia. Y también hace un par de semanas, repentinamente un amigo mío que se llama Lázaro, le entró un dolor, fue al hospital allá en los Estados Unidos y lo tuvieron que operar de urgencia de apendicitis. Cuando tengas un dolor abdominal, tú corre para el médico. Si el dolor se extiende por más de 4 horas y no es que hayas comido nada, que esté en mal estado, que tú sepas, no te estoy hablando de diarrea, descomposición de estómago, no, te estoy hablando de otro dolor que uno tiene tirando hacia la izquierda, porque realmente eso puede ser apendicitis. Y el apéndice a las 24 horas, un poquito más, se revienta. Y si se revienta, ¿qué te voy a decir, mi amigo? Te jodiste. Así que corre para el hospital, tú no estés pensando que le tienes miedo a los médicos, que le tienes miedo al bisturí, a la anestesia, a la inyección, a la sangre o al suero. Para nada, corre para el médico. Bien, estas eran básicamente las historias que te voy a contar, porque realmente vuelvo de nuevo a hablarte del miedo, caramba. Es que oye, el miedo me lo quieren inculcar y no, es del miedo se abra todos los días en televisión. Dice, no es malo tener miedo. No es malo, no. Sí es malo. Si tienes miedo, te apabullan, acaban contigo. Te gobiernan, te manichean, diríamos. Yo no iba a decir esta palabra porque es una palabra que se dice en Cuba y viene de manager, administrador o representante. Te manichea. ¿Quién está manicheando el dinero aquí? Son cosas muy, muy cubanas. Nada, esta es la historia. El caso es que, oye, no tengas miedo. No es lo mismo el miedo que el temor, ¿no? O la osadía. La osadía es que tú te lanzas. El temor es que tú entiendes el temor, entiendes el peligro y estás un poco atemorizado. Pero el miedo es eso que ya te acobardaste. Bien, es lo que me pasó a mí cuando en este video que puedes ver en el canal de YouTube, en el Made in Metal, en la parte de lugares con encanto, un video de Toledo, hay una tirolina que cruza el río Tajo, son un montón de metros y tú vas por encima del río a toda velocidad, y un amigo mío se montó para hacerlo, yo me iba a montar pero cuando me iba a montar empecé a pensar, oye, ¿y la cartera dónde la dejo? Oye, y seguro que me tengo que quitar el reloj. Oye, y tengo que revisar lo que tengo en los bolsillos. Y finalmente no me tiré. O sea, busqué pretextos para cobardarme y no lanzarme en la tirolina. Así que la próxima vez que vaya a Toledo, si hay tirolina, vamos a ver si me lanzo. Tú lo sabrás. Este fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma. Made in Metal con Tony González. Ya que te estábamos hablando de tribalismo y filosofía lejana, como la tibetana, esto que estás escuchando es una banda que se llama Girish and the Chronicle, el disco de rock de Highway. Tú lo estás escuchando y dices, ¿a qué viene lo que dice el Tony? Bueno, lo que dice el Tony lo dice a propósito de que este es un grupo de hard rock de la India. Pero si no conozco a ninguna banda de allí, no puede ser. ¿Eso dirás tú? Pues sí. Este es el segundo disco de esta banda que suena muy bien. Comienzan con Rock the Highway para ir subiendo en intensidad. Es un tema alegre que termina con unos coros muy ochenteros acompañando el riff. Esta es la canción que vamos a escuchar. Pero tras este perfecto arranque, pienso que el nivel de ejecución de los músicos es muy alto para una banda tan desconocida. Destacando para mí el bajista que se llama Yogesh, quien colorea un montón de temas con toques de slap que resuenan por encima del resto de los instrumentos. El guitarra se llama Suraj, quien se marca unos grandes solos en todos los temas. Y por supuesto su líder y cantante, Girish, quien es una auténtica bestia en las voces, versátil y muy potente. Desde Dino Yelusic, quien estuvo a mediados de septiembre aquí en directo, y me lo perdí porque no me enteré porque no se promocionó y no sé ni cuántas entradas se lograron vender. Pero desde Dino y Yelusic no me había encontrado con una sorpresa así. Vamos a escuchar esta pieza, la canción título Rock the Highway. I got this fever, what it feels Y no, querido amigo, esto que estás escuchando no es Motorhead. Esto es Volter, una banda alemana, Hanover, y están dedicados a rock and roll. Se formaron en el año 2014 con el batería Anton y el vocalista y bajista Gregor, y pronto encontraron un guitarrista y a tocar. La música es como si fueran hijos de Motorhead. Ni siquiera hijos bastardos de Motorhead, no, hijos puros de Motorhead. Y te lo voy a mostrar con esta pieza que se llama High Gain Overkill. Por supuesto, en un programa de metal vamos a hablar de Motorhead sin poner a Motorhead. No, y vamos a ponerlo con esa canción que se llama precisamente Overkill. Screaming with the ground. Y esta es la despedida, queridos amigos. Espero que te haya gustado el programa. Espero que te hayan gustado bandas como Morphium, que son bandas muy novedosas, y bandas como Ankara, que siguen con el metal de toda la vida. Y también el resto de las bandas, tanto las nuevas como las clásicas, que te he puesto en este programa. Nos vemos la próxima semana. Pasa una buena semana, no importa el día que sea. Pásalo bien. Chao.